Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Los más enterados y preocupados por las cuestiones sociales saben que en estos días se ha conmemorado, se ha evocado el Día Internacional del Niño con Cáncer. Y nosotros queremos abrir el programa del Defensor del Pueblo de la Nación para recibir a quien preside una fundación, la Natail Daphne Flexner, que se dedica precisamente a la atención, a la asistencia, en particular de familias que concurren a la fundación y con muy pocos recursos o totalmente carenciados. Me refiero a la señora Edith Greenspan-Chol, que está en contacto con nosotros, a quien escuchamos con mucha atención y le pedimos que nos evoque, que nos refiera un poco qué elementos y qué cosas hay que tener en cuenta en este Día Internacional del Niño con Cáncer. Edith, un gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil y nosotros promovemos una campaña en la cual decimos que el cáncer infantil existe y que puede curarse. Y bueno, y en ese sentido lo que hacemos es llamar a la población a que los 15 de febrero se vistan con una prenda blanca para demostrar así su apoyo a los chicos enfermos de cáncer. Esto, bueno, quiere decir que si nosotros podemos ayudar a que los chicos y sus familias puedan cumplir con el tratamiento en tiempo y en forma y de la mejor manera posible, tendrán mayores posibilidades de cura, ¿no? Uh-huh. Y lo que llamamos es ponete la camiseta y unite al equipo, porque de alguna manera todos podemos hacer que un chico con cáncer y su familia tengan mejores posibilidades de curación y que salgan de la enfermedad y del tratamiento de la mejor manera posible, ¿no? Claro. Ahora, Edith, es evidente que el diagnóstico de cáncer en general, pero en particular en un niño o en un adolescente, es un verdadero masazo. Ustedes deben recibir familias muy conmocionadas y muy debilitadas, sí, por este diagnóstico. Claro. Bueno, yo creo que es fácil imaginarse lo que le sucede a una familia cuando le dicen tu hijo tiene cáncer, y por eso tenemos que estar todos muy cerca para apoyarlos, y la palabra que más usamos es acompañarlos, ¿no? Uh-huh. Porque desde el momento mismo del diagnóstico y a lo largo del tratamiento le pasan tantas cosas, tienen tantas decisiones que tomar y tanta angustia por la incertidumbre respecto al futuro, que estas familias necesitan de todos nosotros como institución, pero también como vecinos, como parientes, como amigos. Claro. Porque, bueno, muchas familias refieren cómo los amigos incluso van desapareciendo, porque en realidad no saben cómo actuar frente a lo que le está pasando a esa familia. Uh-huh. Nosotros le decimos a todos que se informen, que le pierdan miedo al cáncer infantil y que entiendan que es muy importante permanecer cerca de estos chicos y sus familias. Bien, la otra pregunta, porque me imagino que está en el imaginario saberla o querer conocer la respuesta, es si el niño, a pesar de su corta edad, percibe la gravedad de la situación de su salud cuando le diagnostican un cáncer. A veces hay relatos que nos cuentan cómo el chico no le decía a los padres que él sabía que tenía cáncer para que ellos no se preocupen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero en general los chicos, un poco también por la televisión, por internet, saben que tienen cáncer. De cualquier manera nosotros decimos que, bueno, que tanto el chico como la familia tienen que recibir la información que requieren, ¿sí? O claro. Sea, no pasarse del otro lado, decimos también, ¿no? Ajá. Realmente los chicos van manejando la información que quieren y lo más importante es saber escucharlos, ¿no? Uh-huh. Tener la sensibilidad de saber hasta dónde quieren saber y hasta dónde les va a hacer bien saberlo, ¿no? Tal sin cual, ocultar. Tal cual. Ni un extremo ni el otro, digamos, ¿no? Eso, Edith, es lo que decimos. Ustedes están haciendo en este momento una jornada de público, ¿no es cierto? Están en algún lugar, sí. Hoy estamos en el Starbucks de Alto Palermo, haciendo fotografías con la camiseta del día a la gente que quiera y subirla a la red. Uh-huh. También estamos viendo quienes quieren informarse y colaborar con nosotros. Y bueno, Starbucks ofrece una consignación gratuita, bueno, una serie de actividades. Y también lo que todos pueden hacer es ingresar a nuestra página web y participar del sorteo de una remera firmada por Leo Messi, porque recordemos también hoy que la Fundación de Leo Messi también está apoyando varios programas de nuestra fundación. Uh-huh. Así que bueno, todos trabajamos en forma conjunta para mejorar la situación de los chicos con cáncer en Argentina. Muy bien, ¿nos recordarías el nombre de la página para poder escribir? Sí, como no, www.fundacionflexer.org. Bien. De organización, ¿no? De organización. Y Flexer con X, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, Edith, sí. Muchísimas gracias y todo nuestro apoyo, el más caluroso posible, porque es muy importante la tarea que ustedes llevan adelante y el tipo de familias a las que están dando su asistencia y su acompañamiento. Muchas gracias por este contacto. Quería agregar que esto mismo se está realizando desde Jujuy hasta La Quiaca, en cada ciudad donde hay chicos tratándose de cáncer, y fundaciones similares y amigas, que también cada una está haciendo su conmemoración distinta. En Jujuy se reúnen en la plaza a las 6 de la tarde, y bueno, es importante que los chicos con cáncer en todo el país reciban la misma atención, ¿no? Es cierto, se lo merecen, sin distinciones de ninguna naturaleza. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución imparcial e independiente para expresar, convencer, aconsejar, recomendar o dictar advertencias, para actuar como mediador entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.